Dios me ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Por ella no existe pena que no consuele. Mirando a esos ojitos, yo miro a Dios. ¡Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar con cuánto amor le doy este cantar! ¡Ay, qué dichoso soy! Con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar. Cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo.